Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como casi todos los miércoles de 19 a 20 por la colectiva y por todas las demás que se enganchen. Colaboran, como siempre, toda la gente de la radio, especialmente Graciela. En el control, operando todas las botoneras, Nicolás. Y en la conducción, el que te habla, Marcelo. Acá podés venir a hablar de todo, hablar por los distintos medios que te vamos a dar, porque acá es muy chiquitito para que vengas personalmente, quizás alguna vez concertando alguna cita. Pero te decía que acá significa que podés venir a hablar de todo, o no tan de todo. Como siempre, Juan Carlos Baglietto nos recuerda de qué forma podés venir a hablar. Porque aprendí que la mujer... Juan Carlos Baglietto con La Censura. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe. Y Víctor Heredia se filtró, se coló por ahí porque quería intervenir. Le dijimos que íbamos a estar esperándolo y que le íbamos a hacer una consulta y se adelantó, debe estar medio apurado. Espera, Víctor, ya vas a entrar, ¿eh? Gracias, entonces decíamos a Baglietto, y para hablar de todo, te doy todo el listado de medios por los que podés expresarte. El Facebook, Encuentro Insólito. Le quitamos el acento en la O, como te expliqué la última vez, y no nos hace mucha gracia, pero lo dejamos ahí para que no haya problemas de teclado y demás. Entonces, Encuentro Insólito en el Facebook. El WhatsApp, o el SMS, mensaje de texto, el 02966, código de Río Gallegos, 1552-8202. El teléfono directo de esta casa, en Capital Federal, o sea que si llamas desde fuera del área metropolitana, es el 011, y el número es 4958-1037. El correo electrónico es marceloelias8@yahoo.com.ar. ¿Qué querías de nuevo el número de teléfono? 4958-1037. Y si por ahí, por algún, digamos, algún dejo de romanticismo, querés enviar una carta en un sobre, con estampilla, bueno, explicarle a los chicos qué es esto, sí. La dirección es Ángel Gallardo 752. Código postal 1405, Capital Federal o CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es el programa número 533, el número 2 de este año 2017 y el número 2 en esta casa, en la colectiva. Tenemos alguna información de que no nos pueden escuchar por internet, no sé si sabés algo por ahí, pero aquí me llega el mensaje por el Facebook, así que veremos si se puede solucionar. Porque para quien me lo envió, Tito, no le puedo decir que... decir, no le puede llegar este mensaje que estoy dando. No le puedo decir, espera que ya va. Pero bueno, vamos a ver si te llega. Y esperemos que siga conectado, Tito, por internet y toda la gente que está pretendiendo escucharlo. Bueno, te decía entonces, nuestro programa número 2 acá en La Colectiva, y la pregunta, ¿dónde está Santiago? Siempre que la pregunta de dónde está Santiago también sea más abarcativa y pregunte dónde están todos los desaparecidos y cómo hacemos para que no haya más. El lunes último, el lunes 18, se recordó la desaparición en 2006 de Jorge Julio López. Hubo marcha hacia Plaza de Mayo, hubo también otra marcha importante en La Plata y suponemos que en varias ciudades del resto del país, con ausencias de... no te la hago muy larga. 20 de septiembre, 19 horas 10 minutos, te recuerdo si lo escuchás después en diferido, estamos transmitiendo este miércoles 20 de septiembre, y en este momento en el que te digo esto son las 19:10, y hace algunos minutos empezó, por lo menos en Buenos Aires, en otros lugares empezó mucho antes y en otros va a empezar después, el año 5778 del calendario judío. Así que Shana Tová Umetuká para quienes estén escuchando y participen de esto, y para quienes en este momento están en el templo porque asisten a los oficios religiosos y escuchen Encuentro Insólito después, obviamente recibirán este saludo. Solíamos hacer para esta fecha un recuerdo difundiendo una música que marcaba todas las tradiciones de los que después fueron inmigrantes, de los que saliendo de la Rusia, de los zares, fueron inmigrantes en el continente americano. Concretamente pasábamos canciones de El violinista en el tejado, un título de películas y de obras de teatro, que hubo distintas versiones, tanto de película y, bueno, obras de teatro infinidad. Acá se está anunciando una nueva ahora. Y veremos si tenemos tiempo el próximo programa de hacerlo. Ahora estamos malos apurones, desorganizados con la novedad de la radio, estamos a los tropiezos, cometemos algunos errores y demás, que pedimos disculpas. Y entonces no fue posible prepararlo para hoy. Veremos si es posible, sin promesa, y si no la otra. También te digo, si querés escuchar cualquier tema musical lo podés pedir, pero te aguantás hasta el programa siguiente, porque técnicamente no podemos seleccionarlo en el momento. Y te decíamos que, ahora sí nos cuentan que ya lo está escuchando, así que ahí muchas gracias, Tito, por avisarnos. Y ya se solucionó, así que ahora está saliendo por internet, esperemos que llegue a todas partes. De vez en cuando hay algún corte, pero quédate que después vuelve. Eso lo hemos experimentado nosotros. Te decíamos entonces, con respecto al Año Nuevo. Coincidentemente, mañana empieza el Año Nuevo Islámico, o musulmán, del año 1439. El año pasado coincidieron exactamente en la fecha, este año hay un día de diferencia, y después van rotando por distintos cálculos que se hacen. En el tema del judío es según una combinación de luna y sol. En el caso musulmán es de luna, y en el que usamos nosotros, que correspondería al cristianismo, es según el sol. Eso creo que ya lo sabés, ¿no? Bueno, si no, estudié un poquito. Eso entonces era para 20 de septiembre. 20 de septiembre, día del jubilado, en conmemoración de la primera ley de jubilación que hubo en la República Argentina, que fue en el año 1904. Mañana el día de la primavera del estudiante, por si no lo sabías, y en Chile el día del trabajador radial, en esta seguidilla de días festivos que hay en Chile. Y entonces, ¿qué tenemos ahora para recordar? Vamos a empezar, ya que te nombré el día del estudiante, hay bastante que hablar, ¿no? De los estudiantes, de los tomas, etcétera, etcétera, pero estamos hablando demasiado. De Violeta Parra por La Negra, Mercedes Sosa, que vivan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son naves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. La negra de Violeta Parra, que vivan los estudiantes. Una voz joven, ¿no?, de la negra Sosa. Debe tener varias décadas esta grabación. Seguimos con nuestro encuentro insólito por FM La Colectiva 102.5. Si hubo gente que recién se pudo enganchar porque no salía por internet, recordamos que habíamos mandado los saludos por Rosh Hashanah, el año nuevo judío que acaba de empezar hace algunos minutos, 5778. Los saludos también por el año nuevo islámico, o musulmán, que empieza mañana. Y próximo saludo de año nuevo, si seguimos en el aire en enero, va a ser enero, febrero, el año nuevo chino. El otro, el de diciembre, Navidad, año nuevo, después te voy a explicar por qué. En general vamos a hacer la menor referencia posible, como a otras fechas también. Te encuentro insólito. Bueno, estábamos hablando de los estudiantes en época de tomas de escuelas y todo la polémica que genera eso, de a favor y en contra, de críticas y demás. Desde lo que nos marca el nutridísimo, numerosísimo equipo de opinólogos y editorialistas que tenemos en nuestro programa, es que no podemos emitir una opinión general porque cada caso hay que tomarlo en forma particular. Ahora, de ninguna manera aceptamos todos estos opinólogos que están hablando de que el hecho de la toma sea malo. No es ningún invento de esta generación las tomas de escuelas. Muchos de los padres y quizás abuelos de estos estudiantes que toman las escuelas lo habrán hecho, y en otros países también, aunque quizás no mucho, y es otro tema. Hasta ahora, cuando vemos algunos debates a través de las redes, de la televisión, entre estudiantes, representantes de centros de estudiantes y funcionarios y periodistas, está muy bien plantado lo que dicen los estudiantes. Ahora, conocer a fondo el proyecto y demás, una sola cosita. esto de que los alumnos hagan pasantías en lugares de trabajo, sean fábricas, sean institutos de formación, de arte, de lo que quieras, esto es muy parecido, si no casi lo mismo, a lo que figuraba en la Ley Federal de Educación, que se sancionó durante el menemismo. Ahí, entre otros, estaba participando Daniel Filmus, por si te dice algo, y uno de los gobernadores que más esmeró por llevar adelante aquella ley, que tenía mucho que ver con la famosa política neoliberal, también polémica, que la dejamos para otro día, era el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Recordemos que en nuestro programa también tenemos una cierta preferencia o prevalecen informaciones que tienen que ver con Santa Cruz, en donde mañana, el Día del Estudiante, por disposición del Consejo Provincial de Educación, que equivale a un Ministerio de Educación, se suprimió el asueto o el feriado que había, es decir, que hay clase normalmente. Pero ¿qué ocurre en la provincia de Santa Cruz? Que una inmensa cantidad de docentes está con retención de servicios porque no terminó de cobrar su sueldo del mes de agosto. Y además hay escuelas que siguen no estando en condiciones de dar clases, porque no están en condiciones los baños, el funcionamiento del gas, de la electricidad, etcétera, etcétera. Y de última nos enteramos de que por lo menos en Río Gallegos los estudiantes decidieron pegar el faltazo y hacer un picnic en la plaza de Río Gallegos. Así que, ¿a dónde van a parar estas burdas medidas que tienen que ver con las largas jornadas de paro docente que hubieron durante este año y que, si seguimos así, posiblemente vuelvan? Así estamos. Eso ocurre en Santa Cruz. ¿Qué suele ocurrir el Día del Estudiante en muchísimos lugares del país? Es decir, no exactamente el Día del Estudiante, sino en jornadas previas, en algún sábado a la noche o viernes a la noche, algún gran baile de la primavera y elección de la reina. Y era eso sobre lo que quería opinar, es decir, sobre lo que habíamos decidido consultar a Víctor Heredia, y él se apuró a dar su opinión. Ahora escuchamos a Víctor Heredia a ver qué nos dice sobre el tema. Porque aprendí que la mujer no es un adorno del varón. Gracias, Víctor. Sí, por mí no lo aprendiste, pero bueno, sí, yo sé que estás refiriéndote a tu papá, porque respecto a mí sos un poquito mayor. Pero es útil tu opinión, muchas gracias, la compartimos. Hay algunas ciudades, tenemos entendido que la primera fue Chivilcoy, donde no tengo bien claro si se prohibió, cosa que me parecería muy mal, esto de la elección de reinas, o por lo menos que el Estado municipal se desligó del tema, cosa que sí nos parece muy bien, en consonancia con lo que dice Víctor Heredia, que no vamos a entrar mucho más en detalle por ahora. Seguimos con nuestro encuentro insólito y hablando de estudiantes vinculados con primavera. Primavera, por ejemplo, en Chile, que hablamos de largas jornadas, no le dan mayor importancia, no hay desfiles, no hay mayores festejos. Acá en Buenos Aires solía haber desfiles hace muchos años por Avenida Santa Fe, cosa que se ha suprimido. Acá nos dice Tito que los autorizaron a festejar la estudiantina, pero el jueves 21. Sí, claro, pero con la escuela abierta, no es que antes se hacía la jornada del 20 y el día 21 estaban cerradas las escuelas, había asueto escolar, por lo menos en la secundaria. En las primarias, según el año, iba y venía, lo mismo el 11 de septiembre, día del maestro, que siempre fue para las primarias, pero no para las secundarias, a veces sí, a veces no. De paso, después se agregó el Día del Profesor, que este año hubo que recibir saludos por ambos lados, Día del Maestro y Día del Profesor, este año y desde hace muchos años. Sería bueno que lo unifiquen, ¿no? Como el trabajador de la educación en un solo día y esas cosas. Bueno, te decía, la primavera. Primavera es la época en que florecen, más que florecen, digamos, es la época principal de cosecha de lo que en Argentina, Chile, Uruguay, creo que Paraguay llamamos frutilla, en el resto de los países de habla hispana le llaman fresa, en los países que hablan portugués le llaman morango y en inglés se llama strawberry. Entonces vamos a escuchar esta canción de los Beatles que se llama Strawberry o Strawberry Fields Forever, según lo que sea, pero ese es el título y habla de un campo sembrado de frutillas. Beatles, Strawberry Fields Forever. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. Living is easy with eyes closed. Standing all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever. Beatles, Strawberry Fields Forever, o sea, frutillas, campo sembrado de frutillas para siempre, algo así. Gracias a Jorge, que recién se engancha, porque tenía también algunas dificultades por internet allá en Río Gallegos, está escuchando a Tito en Puerto Santa Cruz, y después vemos si hubo algún otro mensaje, porque por aquí anduvo sonando el celular o WhatsApp. Te había dicho hasta mañana nomás lo que nos dice el calendario para esta semana. ¿Qué más tenemos? El día 22 que sábado es el aniversario del descubrimiento de la penicilina, el día 23, el Día de las Bibliotecas Populares, y además es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas por una ley de 1913 contra la prostitución infantil, y que fue la primera norma legal en el mundo, según lo que vamos sacando del Google, ¿eh? El 24, aniversario de la Batalla de Tucumán. El 25, el Día Nacional de la Ballena, aniversario de la muerte de José Ignacio Rucci, muerto a balazos por algún grupo del que todavía hoy se está discutiendo. Y el día 26, que va a ser el martes, es el Día del Empleado del Comercio. Y el miércoles 27 acá estaremos. Y ahora entonces, acercándonos a las 7:30, una pausa y ya estamos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. Ay, amor, qué bueno salir un poco de la ciudad. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. Está capastando. Esa lluvia brillante y espumosa. Pará. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avionetas fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. 3 años sin los 43. 3 años sin los 43. 3 años de impunidad. 3 años de lucha. Jueves 21 de septiembre, 15:30. Ronda con las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. 21 horas. Poesía por Ayotzinapa desde nuestra América. Lectura de poesía y música. IMPA. Martes 26, 13 horas, acto político-cultural en el obelisco. Radio abierta, transmisión en vivo por la RNMA. 18:30, mesa sobre desaparición forzada con Norita Cortiñas, IMPA. Desde Argentina exigimos saber dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hasta encontrarlos. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. No vas a entender cuándo empieza y no vas a entender cuándo termina. Un sándwich de conceptos. Una metáfora infinita. Un tremular de pavor. Desmalopa. Vivo y desprolijo. Todos los viernes de 22 a 23. Puntos suspensivos. La colectiva 102.5. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Hola, soy Emilia de Radio La Colectiva y exijo saber dónde está Santiago Maldonado. Seguimos con nuestro encuentro insólito. Hace un rato escuchábamos el tema de una de las voces de mexicanas con respecto al tema de Ayotzinapa. Hoy hablábamos de toma de escuelas acá. Estábamos pendientes, no sé si ya terminó, un rescate de una alumna de una escuela en México, así que esperamos que eso ya se haya solucionado y que siga avanzando la tecnología como para hacer construcciones que resistan a los sismos. Algo avanzó porque hace 32 años hubo un terremoto similar en México y murieron miles de personas, y esta vez murieron 200 y tantas, pero esas 200 y tantas murieron, así que no tendría que morir nadie con el avance tecnológico que hay para la construcción de viviendas. Así que bueno, esperemos eso. Y por ahora, con respecto al tema Beatles, que siempre va una canción por programa,

Escuchamos a Ismael Serrano con el vals de los jubilados. Seguimos con nuestro encuentro insólito por la colectiva 102.5 y te paso los datos del tiempo. En primer lugar, para la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, aunque no tan alrededores porque en cada lugar hay distintos puntos de medición, esta que te mandamos nosotros es la de acá cerca del observatorio de Villa Ortúzar, que sale por la página de internet del Servicio Meteorológico Nacional, y estamos viendo que hubo un brusco descenso en esta hora, porque a las 18 teníamos 23 grados 4 y ahora tenemos 18 grados 6, o sea, prácticamente 5 grados de golpe bajó por el viento del sudeste. Cuidado los que andan por la zona de la costa, entonces, pues esto significa que levantan las aguas del Río de la Plata para este lado. Viento del sudeste a 18 kilómetros por hora, la humedad del 87%, el cielo nublado, presión atmosférica en hectopascal 1013.2 y la visibilidad 10 kilómetros. Te reitero entonces, la temperatura de la hora 19 es de 18 grados 6 décimas. A ver si tenemos a mano los datos del tiempo en Río Gallegos y después, cuando nos vayamos acomodando, vamos a ir dando datos de más lugares del país y hasta del mundo también, pero estas dos no van a fallar. En Río Gallegos a la hora 18, o sea, la hora anterior, todavía no se actualizó, había 9 grados 6 y el viento del norte, suavecito para lo que es Río Gallegos, norte a 16 kilómetros por hora y el cielo nublado también. Visibilidad 30 kilómetros, humedad 42%, está bastante seco, visibilidad 30 y sensación térmica 7 grados 2. Presión atmosférica en hectopascal 996.8, te reitero entonces, a las 18 en Río Gallegos 9 grados 6 décimas, no la actualizó el Servicio Meteorológico Nacional. Y entonces, volviendo a algunas cosas pendientes que teníamos de esta semana también, todo el escándalo de a favor y en contra por el reportaje que le hizo el periodista Novarecio a Cristina Fernández, más conocida como Cristina Kirchner, por los distintos ámbitos y por ella misma. Otro día hablamos de machismo y esas cosas. Cristina Fernández fue entrevistada y dio para hablar y hablar y hablar a favor y en contra. El tema este de yegua, puta y montonera que ella sacó y que entonces los periodistas dijeron que en algunos casos dijeron, bueno, entonces ella es la que está reconociendo la palabra montonero o montonera en este caso como insulto, cosa que a ellos no se les había ocurrido. Yo te agregaría que normalmente puta y yegua no son necesariamente insultos. Sí, ya sé que a ellos se lo decían como insultos, como el tema de gato y mugricio, entre otros. Puede haber muchos más para ambos, los más conocidos te estoy hablando. Ahora, no dejan de ser infantiladas, o sea, cosas muy pueriles. Si todo se limitara a eso, qué grieta ni qué nada. Sería la convivencia, sana convivencia y demás, que juegan un poquito con esas palabritas. Y punto. El tema está un poquito más allá de eso y de ambos lados. Ellos con insultos o sin insultos van a seguir allá con sus problemas, ahora medio acorralada Cristina judicialmente y demás. Algún día le tocará a Mauricio también, vaya uno a saber cómo le va tocando a cada uno cuando cae. Muchos de esos tienen que debería tocarle ahora, bueno, a ellos también, otros decían que debía tocarle, y así. Queda con eso nomás. Teníamos alguna otra cosa más para decir que ahora se nos chispoteó y no tenemos tiempo, pero pase por ahí y después por ahí lo retomamos. Vamos a pasar a alguna otra cosilla para esta fecha. Por algún motivo se nos da por pasar esta canción, bella canción de Fito Páez, uno que alguna vez dijo que le daba asco una mitad de la ciudad de Buenos Aires que votó por Mauricio, para algunos Mugricio. Y en esta semana justo salió Cacho Castaña a decir barbaridades que mejor no te las digo, que tocarían defensa de Mauricio y ataque a otro sector que no le gustó, que yo no sé si las hizo por aquellas épocas, y las podría haber hecho tranquilamente. Volvemos a Fito, vamos a escuchar a Fito Páez con la canción Parte del Aire. Te leo brevemente lo que Fito nos cuenta acerca de lo que significa para él esta canción. Navidad del 85, acababa de morir mi padre y vivíamos con Fabi Cantilo. Justo vivía con Fabi Cantilo, que es prima de la piba. ¿Sabes quién es la piba? La Patricia Bullrich, exactamente. Si las ves vas a ver el parecido que hay, ¿no? Vivíamos con Fabi Cantilo en una vieja casa estilo inglés en Stonebay y La Pampa. Esto, para quienes no son, es de la zona, de acá en Barrio Belgrano de la Capital Federal, o Coglan, o Colegiales. Mi madre falleció cuando yo tenía 8 meses, así que me pareció interesante la posibilidad de pensar en un romance atravesando el tiempo. Las ideas de la transmigración de las almas y la vida después de la muerte rondan estas líneas, nos dice Fito acerca de su canción. Aunque pensándolo bien, no soy muy amigo de ellas. Nosotros tampoco somos muy amigos de ellas, pero nos gusta. Nos gusta la canción, también nos toca de cerca, aunque nuestros padres no hayan sido, no hayan tenido la misma historia. Murieron bastante viejitos y cercanamente entre ambos. Pero es lindo pensar eso. Para quienes ya hemos conocido el sufrimiento del gran vacío que se siente cuando se van. Así que aquí va Fito Páez, Parte del Aire. Lo pensó dos veces y se marchó como una frutilla su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placard, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va Parte del Aire, y allí va en libertad. Música de gris del Paraná, cada enero nuevo se hacía escuchar como un buen presagio de las comadres. Él amó a una estrella en su soledad y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. Thank you. Fito Páez, parte del aire. Y sí, parte del aire de este programa, bueno, todos los programas y no programas de esta emisora tienen parte del aire y parte de internet. Así que acá nos aparece el cartelito que dice que estamos en el aire. Y estamos en el aire muchas cosas también, pero bueno, no importa. Y sí, es lindo eso de imaginarse a los padres ahí reencontrados, parte del aire y sobre todo eso, en libertad. Seguimos con algo más del padre, pero primero seguimos con algo más que te decía de Cristina, que teníamos perdido por ahí, vinculando también algunas otras cosas. Se le criticó a Cristina lo que te decía de su... Si, o sea, lo que llegamos cuando ella habla de los insultos que recibió, viene porque el periodista Novarecio le dijo que habían... Ha habido escraches contra periodistas y otras personas, y que, sí, eso lo hemos visto nosotros, ¿no? En la Avenida de Mayo, cuando se hacen las marchas por el 24 de marzo, afiches de periodistas que hasta se invita a niños a escupirlo y demás, y bueno, claro, no es lo mismo que insultar a... Y nada más que insultar, te dije de una forma bastante infantil, si en eso nos quedamos. También está aquel apodo de cretina, ese no lo mencionó para nada, ¿no? También es una gansada total eso. Y ella dijo que, a raíz de esto, dijo que durante su gobierno había absoluta libertad, libertad para insultar y para elogiar y para lo que fuera. Entonces le fue contestado, entre otros, por Nelson Castro, por Leuco, personas, no es que los vaya a tomar como referentes, te lo menciono de ejemplo, que le dijeron que no es cierto que hubo persecuciones, que a Nelson, por orden de Kirchner o de ella, ya no me acuerdo quién estaba, lo echaron de Radio del Plata, que a Pepe Liachef lo echaron de Radio Nacional, y yo te agregaría que, porque ellos no la dijeron, también a Víctor Hugo lo echaron de Canal 7, cuando era opositor, cuando era crítico al gobierno. Y esto tampoco lo van a recordar hoy los defensores, los que están del lado kirchnerista, que lo toman a Víctor Hugo como de su palo. Y lo estamos diciendo en este día en que hay un gran escándalo porque lo echaron a Navarro de C5N y de Radio 10. Y si corresponde, nuestra solidaridad va. Y si no, porque hay mucha polémica de cuáles fueron los motivos por los que lo echaron. No hay mucho tiempo de hablar de él, quiero que escuches más música. Sigamos con el padre y tenemos a Víctor Heredia con la canción de donde se desprendió el comentario, la opinión que dio hoy sobre cuando le consultamos sobre las elecciones de Reinas y demás. La canción se llama Bebe en mi cántaro y es muy bonita. Víctor Heredia, Bebe en mi cántaro. Aprendí que el amor mujer no es un adorno del varón. Baraja donde duerme el rey de corazones del amor. Y por tus canas recorrí este camino de aprender, y del baldío hasta tu voz siempre fui un niño por crecer. Para comenzar, bebe en mi cántaro si tienes sed, bebe en mi cántaro si tienes sed, bebe en mi cántaro si tienes sed. Víctor Heredia, su tema Bebe en mi cántaro, canción al padre que murió por aquellos años en que fue desaparecido a su hija y su yerno, o sea, la hermana y cuñado de Víctor Heredia, cosa que es bastante conocida y que habrá tiempo para hablar. Nos vamos despidiendo y como despedida vamos a ir escuchando, lamentablemente vamos a cortar, comencemos ya, Nicolás, con Astor Piazzolla y La Primavera Porteña. Ahí la tenemos de fondo, la tenemos de cierre, no la vamos a escuchar completa como entendemos que debe ser cada tema que pasamos, menos las cortinas. Si querés me avisás si la pasamos en otro programa completa, Primavera Porteña, porque mañana comienza la primavera, hay mucho más para decir. Y nos vamos yendo con esto de fondo, como te decía, para entregar a tiempo a las 20 horas al programa que sigue, bueno, después de la tanda, el programa que sigue, que es el trampolín. Muchas gracias por habernos bancado, muchas gracias a Nicolás en el control, que tuvo que tropezar con todos los delirios y obstáculos que le pone este encuentro insólito, y gracias también por volver a bancarnos el próximo miércoles y por invitar a otros a que lo hagan. Nuevamente, feliz año nuevo, Yanato Baumetuká, para toda la paisanada, la colectividad en este 5778, y para la gente de creencia musulmana islámica 1439, que comienza mañana. Y Encuentro Insólito espera estar nuevamente el próximo miércoles a las 19, y obviamente está en forma permanente en la web. Podés buscar el programa, escucharlo o reescucharlo, tanto el anterior como este, durante la semana. Besos para todos, muchas gracias, chau.